6 de la tarde, 16 minutos, arranca la información deportiva en Radio Urique en tiempo de deportes. Jesús Domínguez hoy, bueno, pues no se encuentra en los estudios de la radio, pero sí que nos va a acompañar desde el pabellón polideportivo, desde donde dentro de unas horas, un par de horas, va a dar comienzo la 30ª edición de la Maratón de Fútbol Sala de nuestra localidad. Jesús, buenas tardes, adelante. Buenas tardes, Fran. Pues como comenta, dentro de menos de dos horas va a arrancar la 30ª edición del Maratón de Fútbol Sala de Ubrique, el evento con el que tradicionalmente casi que se cerraba la temporada deportiva en nuestra localidad, aunque con el paso de los años pues son mayor también el número de actividades que se posponen para después del maratón. Nosotros nos encontramos en estos instantes por aquí, por las instalaciones del pabellón polideportivo municipal, donde ahora mismo pues hay una total calma, tan solo la presencia de los trabajadores del Patronato Municipal de Deporte ultimando los detalles y los preparativos, aunque también es cierto que ya podemos decir que está todo listo solo para que los equipos hagan su acto de presencia en estas instalaciones del pabellón polideportivo municipal. Ya saben que además del pabellón, el maratón acoge otros dos escenarios, lo que es la cancha exterior y la cancha de la Reina Sofía, que por cierto han sido reformadas para la ocasión y que están también listas, preparadas, recién pintadas para que arranque, para que comience esta nueva edición del Maratón de Fútbol Sala. Tan solo recordar que son 38 los equipos que este año van a competir por el título en esta maratón. De nuevo, al igual que ocurriera en ediciones anteriores, será el equipo de Revolución La Fresquita el principal favorito este año a revalidar título y también a hacer historia. 5 maratones consecutivas lo tienen en su mano, mejor dicho, en sus pies, esta temporada. Es decir, igualarían al número de maratones con el que hasta ahora ha sido el mejor equipo en esta competición, el Don Odón, y la novedad que le incluiría sería esa, la de que sean 5 consecutivas. El Don Odón tiene 5 también, pero alternas en diferentes periodos, en diferentes décadas. El conjunto de Revolución La Fresquita, antiguo Metropol 1970, antiguo Prodeco, tiene, digamos, el valor, estas maratones que ha logrado, de hacerlo todo de forma consecutiva, casi con el mismo equipo, casi los mismos jugadores, aunque lógicamente se han ido renovando, han ido entrando jugadores nuevos, pero todavía hay cuenta con jugadores que tienen más de 4 o incluso más con otros equipos maratones en sus espaldas. Como decimos, 38 equipos divididos en 8 grupos de 4 equipos y 2 grupos de 3. Este año se reduce, como ha ido ocurriendo paulatinamente en estos últimos años, el número de conjuntos, el número de equipos que participan en esta maratón, y bueno, ha sido también motivo ya de debate este año el formato que actualmente mantiene el maratón, sobre todo el formato de grupos de esa primera fase, que está quedando un poquillo obsoleto. De hecho, como bien saben, este año de 38 equipos que van a participar, 32 pasarán a la siguiente fase, a la fase de eliminatoria, es decir, tan solo 6 equipos se van a quedar fuera en esa segunda fase, los que son los 16avos de final. Nosotros inmediatamente vamos a buscar ya protagonistas por aquí, por esta zona del pabellón, aunque decimos que está la cosa muy tranquila. Ya también están llegando los componentes del Comité Local de Fútbol Sala para dejarlo todo listo y preparado de cara a esos primeros partidos a las 8 de la tarde. Recuerden, será el encuentro Club Deportivo Celta La Lupe Kebab el que abra la cita en el pabellón. Pan Metropol Racing Pantera en la cancha exterior y Mandarina Barra Plaza en la Reina Sofía. Este quizás sea el partido más atractivo de los 3 que se van a disputar a las 8 de la tarde, al igual que ocurrirá a las 9, porque el vigente campeón Revolución La Fresquita también se estrena a las 9 de la noche ante uno de los equipos que también hay que tener en cuenta, conjunto del Porti, Construcciones Hermanos Virués Oliva. Ya saben, ese grupo C donde están los equipos de División de Honor, tres equipos de División de Honor y uno de Primera, pero que este año ha conseguido el ascenso como campeón. Hablamos del Bar La Plaza, el denominado Grupo de la Muerte. Como decimos, en unos instantes vamos a estar ya hablando directamente con los protagonistas aquí en la zona del pabellón, poco menos de dos horas ya para que arranque esta nueva edición del maratón. Nosotros, como siempre, vamos a dejar un tiempo para los consejos publicitarios y volveremos en unos minutos. Conciertos de verano de la agrupación musical ubriqueña. La Delegación de Cultura del Ayuntamiento de Ubrique informa que este viernes arranca la programación de conciertos de verano 2012 de la agrupación musical ubriqueña. Este viernes 6 de julio, concierto en la Avenida de España a partir de las 9 de la noche. El sábado 7 de julio, en la Plaza Misión Rescate a las 10. El 18 de agosto, concierto en Los Tres Caminos. Y el 24 de agosto, en la Peña Taurina Hermanos Borquez. Recuerda, conciertos de verano de la agrupación musical ubriqueña. Nuestro departamento de publicidad nos pasa al siguiente comunicado. En Benocaz, restaurante Posada El Parral, este sábado a partir de las 10 de la noche puedes disfrutar de la música en directo con el artista de blues Alan Bike. Venta Rifa comienza su temporada de verano y pone a su disposición su amplia terraza de césped. Escápese y disfrute de nuestras carnes a la brasa, verduras cultivadas en nuestra propia huerta y nuestros tradicionales revueltos. Una amplia carta con lo mejor de nuestra gastronomía. Pídanos presupuestos sin compromiso para reuniones, cenas de empresa, despedida de soltero o cumpleaños. Le organizamos fiestas con karaokes, animadores. Llámenos y seguro que llegamos a un buen acuerdo. Venta Rifa. Abrimos viernes, fines de semana y festivos. Venta Rifa. Teléfono 620-92-85-49. Quinto gran desfile de Modas Escaparate. Este viernes 6 de julio a partir de las 9 y media en el centro de la Avenida de España. La más amplia colección de trajes de flamenca con el estilo que marcarán la temporada. Ven a conocerlos y sorpréndete. Quinto gran desfile de Modas Escaparate. Este viernes 6 de julio a partir de las 9 y media en la Avenida de España. Además, con la participación especial al baile de Iván y Aida. Colabora Moreno Electricidad, Fotodin, Gazules Interiorismo, Sonido Profesional Retrasound, Juan de Peluqueros y Ayuntamiento de Ubrique. Organiza Modas Escaparate. Festival de baile a beneficio de la Asociación de Fibromialgia de Ubrique. Organizado por Fitness Julio Dueñas, con la actuación de las escuelas de baile de Carmen Guerrero, Patricia Caro y Patricia Izquierdo, además del grupo Salsa Azúcar, Escuela de Danza Virginia Domínguez y de Danza del Vientre Toñi Domínguez, con la presentación a cargo de Paqui Viruez. Será el próximo viernes 6 de julio a partir de las 10 y media de la noche en el Parque Rafael Alberti. Además, se contará con servicio de barra, con bebidas y montaditos a solo un euro. Recuerda, este viernes, festival de baile a beneficio de la Asociación de Fibromialgia de Ubrique. Te he echado de menos todo este tiempo. Tírate al ruedo este verano con el Coso Disco Terraza en la Plaza de Toros de Ubrique. Conciertos, DJs, bar, baguetería, pizza, regalos, sorteos, tetería, pantalla LED gigante, zona VIP y amplio aparcamiento. Este jueves 5 de julio, inauguración con DJ Sivo. El viernes, fiesta DIC 8. Y este sábado, DJ Borja Rubio. El mejor ambiente y mucha marcha con nuestros DJs en el Coso Disco Terraza de verano en Ubrique. Abrimos de jueves a sábado de 10 de la noche a 6 de la mañana. Y tus copas a 4 euros. Nuestro departamento de publicidad nos pasa el siguiente comunicado. Empresa de marroquinería busca oficial con experiencia para la confección de pequeñas muestras de marroquinería. Bien remunerado. Teléfono de información 956 46 12 55. La Peña Sevillista de Ubrique organiza una excursión a Arcos de la Frontera el próximo sábado 21 de julio para presenciar el encuentro amistoso de fútbol organizado por la Peña Sevillista de dicha ciudad que disputarán los equipos del Arcos Club de Fútbol y del Sevilla Fútbol Club a partir de las 9:30 de la noche. El desplazamiento se hará en autobús, el precio será de 6 euros, estando la hora de salida aún por concretar. Nuestra peña dispone de las entradas para presenciar dicho partido al precio de 12 euros sentado y 10 euros de pie, siendo el acceso gratuito para menores de 5 años. Puntos de venta de entradas en Pub Metropol, Transportes José León y Timbrados Juan Manuel Román. Si tienes interés en acudir a la mencionada excursión, puedes hacer ya tu reserva y de las personas que te quieran acompañar llamando a los teléfonos de los directivos Paco León al 652-94-2920 o de Miguel Moreno al 625-66-99-40. Nueva apertura en Ubrique de congelados y precocinados El Pasaje. Visítenos, podrá encontrar una amplia variedad de productos con gran calidad y a un buen precio. Venga a vernos, estamos en Galería Comercial El Pasaje, local 7. Congelados y precocinados El Pasaje. Abrimos de lunes a sábado. Seguimos aquí en la zona del pabellón polideportivo. Antes que nada, agradecerte, Fran, pues el trabajo que estás realizando ahí en los controles y en la emisora municipal, dándonos paso y haciendo todo lo necesario para poder desarrollar nuestro trabajo aquí en la zona del pabellón polideportivo municipal. Volvemos a recordar que estamos a menos de dos horas para que arranque ya esa 30ª edición del maratón de fútbol sala. Aparte, queremos recordar también que el próximo fin de semana se disputará en Ubrique el maratón provincial, con equipos venidos de todo Cádiz y que también organiza el Comité Local de Fútbol Sala, y en el que va a participar, lógicamente, el conjunto del Ubrique Fútbol Sala, el que este año ha estado compitiendo en la Liga Comarcal y que la próxima temporada ya lo hará en competición provincial federada. Un paso más del fútbol sala ubriqueño que por fin, pues, parece, después de mucho tiempo, decidirse a dar ese salto, a salir de lo puramente local, a comenzar a disputar con, o a disputar, a enfrentarse, a jugar con equipos potentes de la provincia de Cádiz. Pues bien, nosotros estamos aquí ahora mismo, como decimos, en la zona del pabellón polideportivo municipal, donde el movimiento, por decirlo de alguna manera, es escaso. Tan solo, como hemos comentado antes, los trabajadores ultimando los detalles, los trabajadores del Patronato Municipal de Deportes, los detalles organizativos, que las instalaciones estén a punto, que estén adecuadas y que estén todo listas y preparadas para la disputa de este maratón. Recuerden que esta zona también estará acotada al tráfico durante estos días, desde esta tarde, de la tarde de hoy, hasta el próximo domingo. El domingo será a 1:00 p.m. cuando se dispute esa finalísima del maratón. Desde hace ya unos cuantos años se ha adelantado unas cuantas horas a lo que se hacía tradicionalmente. Recuerden aquellos años en los que solía jugarse esa final en torno a las 8 de la tarde del domingo. Entonces sí eran muchas horas. Ya con esa reducción de equipos, ya no son tantos como antes, se hace innecesaria que se alargue y por lo tanto se ha cortado hasta la 1:00 p.m. Comentar también que a lo largo de este maratón habrá horas de descanso, cosa que ocurría, pero con menos frecuencia de lo que va a ocurrir en esta edición. Estamos hablando que una vez que termine la primera fase, en lo que serán las 2 y las 3, desde las 2 hasta las 4 de la tarde del sábado, no habrá competición, habrá descanso, momento que también aprovecharán pues para, digamos, ir poniéndose al día los componentes del Comité Local de Fútbol Sala con el tema de las actas, de las tarjetas, etcétera, etcétera. Ahí, desde las 4 de la tarde ya habrá competición ininterrumpida hasta las 4 de la mañana del sábado al domingo, donde de nuevo habrá una hora de descanso antes de que den comienzo los cuartos de final. Entre cuartos de final y semifinales, de nuevo habrá una hora de descanso, que será a las 9 de la mañana, de 9 a 10, y por último, de 12 a 1 de la tarde del domingo también habrá una hora de descanso, justo antes de la finalísima, porque a las 12 se disputa, o habrá finalizado ya, la segunda de las semifinales. Es decir, tan solo una hora de descanso tendrá el equipo que dispute ese partido para afrontar la finalísima. Son cuestiones que tenemos que tratar y que lo vamos a hacer inmediatamente con el presidente del Comité Local de Fútbol Sala, que ya se encuentra por esta zona, y con el que vamos a departir pues algunos aspectos relativos a esta edición del maratón. Daniel Villanueva, buenas tardes. Buenas tardes, tú. Y como decimos, aquí ultimando lo que son los detalles de cuando quedan menos de dos horas para la disputa, para el arranque de esta 30ª edición de la Maratón de Fútbol Sala. ¿Cómo se presenta esta edición, Dani? Pues se presenta como una de las ediciones más desequilibradas que hay, puesto que hay un equipo que manda sobre el resto y la verdad que máximo favorito para hacerse con el título, ¿no? Como vemos en los que son aspectos ya organizativos, lo tenéis todo casi terminado, ¿no? Sí, ya en lo que es organizativo está todo cerrado, porque nos hemos puesto desde el lunes mano a la obra para que lleguemos a este momento más tranquilillo. Este año 38 equipos, año tras año ha ido reduciéndose el número de equipos hasta llegar a esta cifra, lo que hace ya inevitable que, para próximas ediciones se plantee una nueva estructuración, sobre todo de la fase de grupos, ¿no? Sí, esto sigue así, en este número, o incluso menos, un poquito más, lo vamos a intentar hacer ya de otra manera, para que no haya suspicacia en los grupos tampoco, y intentar que los equipos a lo mejor más débiles pues puedan disputar más partidos también en la maratón. Se plantea incluso la posibilidad, aparte de cambiar lo que es la configuración de los grupos, que serían menos grupos con más equipos, incluso después de la fase de grupos hacer un sorteo o poner ya cabezas de serie, ¿no? Ya el año pasado se estuvo hablando un poco de eso, ¿no? Sí, pero lo del sorteo no es una cosa viable, puesto que no tienen todos el mismo descanso. Pero claro, ya sí pasarían grupo A contra el grupo B y así sucesivamente, el C con el D, y ya no había esa suspicacia, yo quedo segundo, porque te la vas a estar jugando desde el primer partido. De un grupo de 5 a lo mejor pasan 2, bueno, a lo mejor no, pasarían 2, porque intentaríamos hacer 8 grupos, y claro, pues no habría de quedar primero, porque prácticamente todos los partidos te va a jugar, a no ser que en la última jornada ya lo tenga de eso y si puedes ir a quedar segundo, pero eso no se va a evitar en la vida, vamos. ¿Es para el comité una preocupación esa suspicacia, esos tejemanejes que se pueden hacer para que los mismos equipos tengan más fácil lo que es el pase a la eliminatoria, los equipos a los que se tengan que enfrentar? ¿O digamos que ya lo tenéis aceptado como una forma más o una idiosincrasia más también de la maratón? Hombre, lo tenemos asumido, pero la verdad que es una cosa que nos gusta, ¿no? Puesto que hay gente que viene a ver el maratón y viene a ver los partidos y ve a un equipo que está jugando al 10% o no está haciendo todo lo que tendría que hacer para ganar el partido. Y claro, ve ahí cosas que te queda un poquito con un mal sabor de boca, ¿no? Bueno, Dani, ¿qué infraestructura ponéis en marcha en el comité este fin de semana? Pues tenemos una fisioterapeuta, tenemos 20 quiromasajistas y hay 5 personas encargadas de que no falte nada en ninguna de las instalaciones, más los miembros del patronato, y ya pues después hay 6 personas en el bar para que tampoco falte nada fuera de lo que es lo deportivo. 20 quiroprácticos, ¿no me has comentado? Sí. ¿Dónde ha salido eso? Ulises ha promovido todo esto, ¿no? Él tiene una escuela allí en Jerez y los chavales están de práctica y han accedido a venir además gratis. Uh-huh. Y vamos, la cosa... Vale, un momentito, vamos a... Perdonad un momentito, pues tiene que recibir una atención el presidente del Comité Local de Fútbol Sala. Enseguida seguimos hablando con él. Y lo vamos a tener allá por aquí. Nos comentabas eso, que tiene una escuela en Jerez, ¿no? Y que han accedido a venir gratuitamente, pues también para hacer prácticas y aparte para echar una verdadera mano, ¿no? A lo que pueda suceder. Sí, la verdad que una idea que tuvo Ulises, que la verdad que es muy muy buena, ¿no? Porque van a, sobre todo son masajes para después de los partidos, la gente va a tener su médico prácticamente personal, ¿no? Uh-huh. Dani, el tema del tráfico de las zonas de aparcamiento, ¿cómo queda estructurado este fin de semana aquí? Pues yo creo que cortarán aquí y a la entrada del pabellón y yo creo que ahí arriba pues puede haber un montón de puestos, tanto en la piscina como en la Plaza de las Palmeras. ¿Y la calle quedará cortada al tráfico, por lo tanto, a partir de qué hora? Pues ya eso no te puedo decir, porque eso ya era cosa del concejal y la policía. Ahí hay un de esos de prohibido aparcar, pero por aquí siguen cogiendo coches. No sé. Ahora mismo tenemos que poner ya las mesas y las sillas, pero eso ya es una cosa que no me incumbe a mí, vamos. ¿El sistema de seguridad con el que vaya a contar será ese, exclusivamente? Sí, la policía y la Guardia Civil, que va a estar por aquí dando vueltas. Uh-huh. Bueno, Dani, estamos viendo ya... Bueno, el sanitario nos ha comentado que vaya a contar con una fisioterapeuta. El tema de las ambulancias, otro año sí se ha intentado, pero creo que se va de presupuesto, ¿no? Sí, y este año no lo hemos intentado porque es que es una cosa que es muy eficiente, pero a la vez, además de costosa, es muy muy raro que pase algo, y ahí ya tenemos los mismos de la organización, dos o tres coches preparados para lo que haga falta. Porque de tal manera, si alguien se parte un pie, ni yo ni el de la ambulancia vamos a Lo único que podemos hacer es llevarlo a Villamartín o al consultorio. Las instalaciones, debemos que además del pabellón vaya a contar con esas dos canchas. ¿Cómo se encuentran para coger los partidos de esta maratón? Pues el miércoles terminaron lo que es el pintado, ¿no? No le han hecho más nada que el pintado y la verdad es que han puesto ya la torreta de luz y vamos a ver, todavía ni he pisado las pistas, no te puedo decir cómo están. ¿Siempre viste el arreglo? Que sí, bien, porque ahora en verano cuando tú pintas eso se seca rápido y tampoco hay mucho inconveniente. Dani, ¿cuántas personas formáis parte del equipo del Comité Local de Fútbol Sala para esta maratón? 5. ¿Y cuál es la labor de los... Pues que no falten nada, coger las actas y estar atento a que no se pierda ningún balón y todas las cosas, ¿no? De lo que viene a ser lo deportivo. ¿Hay descanso para vosotros? Yo no, pero por ejemplo los otros 4 pues se van turnando de 2 en 2, cada 6 o 7 horas. Tema arbitraje, ¿cuántos árbitros y cronos necesitáis para cubrir una maratón? Árbitros hay 10 y cronos hay 8 o 9. Y con eso, pues, se... algunos descansarán más, otros menos. Antes hemos comentado de que este año pues vemos que hay horas de descanso entre algunas fases y otras. Sin duda, las horas más difíciles de calor, lo que son las 2 y las 3 de la tarde, vais a tomarla como descanso. Pero, bueno, aún así... A las 4 o a las 5 también va a hacer calor, ¿no? ¿Qué consejo daría a los que vayan a jugar? Y a las 6 y a las 7, que beban mucha agua y que se hidraten mucho, vamos, porque otro consejo... Sobre todo el tema de la alimentación. La alimentación, eso, comer a la 1 por ahí, para que te dé tiempo a hacer la digestión. Si comes un poco antes de jugar con la calor que hace, pues te puede... Y que no se hagan comidas pesadas, ¿no? Sí, eso sí. Ya lo sabe cada uno. Ya eso es lo que coma cada uno. Si hay alguna incidencia deportiva, ¿cómo se actúa durante la maratón? Pues intentaremos actuar lo más rápido y lo más eficiente para el que se produzca cualquier daño. Es decir, ustedes digamos que estáis como de guardia, ¿no? Sí. Incidencia deportiva nos referimos a sanciones o... Ah, eso sí, eso se saca en el momento. Si es una sanción gorda o por lo menos dejar constancia de que ese hombre no puede jugar. Y que se actúa sobre la marcha. Que sí, no, sí. Que actuáis justo después del partido, como decimos, es como de guardia aquí, ¿no? Y sí, eso se saca en además tenemos la oficina muy cerca. Como tú comentabas, Revolución La Fresquita, el favorito sin duda a llevarse esta maratón y sobre todo después de lo que hemos visto en el Fan Sport, que ha sido la antesala de esta maratón, ¿no? Sí, hay ahora mismo una distancia grande, lo que pasa que, claro, a un partido pues siempre puede haber sorpresas, ¿no? Y ya tanto Porti como Estudiantes, el Marca o la Mandarina, pues le pueden dar un poquito de ruido, ¿no? Su máximo rival siempre, o digamos, Estudiante. Este año ha sido Estudiante, pero la verdad es que los dos últimos partidos que se han enfrentado no, sí, no han sido mucho color, ¿no? No, sí, han sido 5-1 y 6-1, pero sigue siendo Estudiante el máximo rival, junto con el Marca, pero ahora mismo incluso el Estudiante está por encima del Marca. Porque en el mismo trofeo le ganó 4-1 y también está por encima, ¿no? Revolución La Fresquita tiene muchos de sus componentes que también forman parte del equipo del comité del Ubrique Fútbol Sala. ¿Tú crees que eso le puede pesar físicamente en esta maratón? ¿Has compaginado dos ligas simultáneas con las exigencias que ha tenido tanto uno como la otra? No, al revés, porque eso lo que hace es que han llegado todavía más fuertes porque han tenido un entrenamiento y a la vista se ve. Y además tienen una plantilla, creo que la más amplia que hay. Esas cosas no la tenían antes y la plantilla más amplia que tiene. Hemos tenido 3 años de maratones con finalistas, digamos, que no entraban en las quinielas, ¿no? Un poco habituales de estar presentes en una final de un torneo, no solo del maratón, sino de cualquier competición. ¿Este año puede ocurrir lo mismo? Como puede ocurrir, pero como hemos dicho antes, las cosas de ir por un lado o por un otro, pues puede haber una buena final o una final buena, pero que no sea los dos o los tres mejores equipos que hay. Porque estos 3 últimos años tampoco ha habido mucho color en la final, sobre todo por la entereza con la que ha llegado Revolución La Fresquita y, digamos, los otros equipos mermados físicamente. Hablamos claro. De heladería que de qué, Pintura Guerra o de... el WAS, ¿no? Sí, muy poca plantilla y además, pues, al ser el antiguo Prodeco, ahora Revolución La Fresquita, mejor equipo, pues entonces... Bueno, Dani, al contar con menos equipo este año, como hemos dicho, vais a contar con varias horas libres, lo que hace que en principio en el tema de los horarios, de los retrasos, no sea una preocupación. Se supone que hay con eso los posibles retrasos que haya por penalti, porque los partidos se alarguen, se van a cuadrar con esas horas libres, ¿no? Sí, ahí eso lo vamos a tener bastante bien, porque hay dos horas en un cruce, una hora en otro y no hay problema. Por tanto, los partidos están programados y la puntualidad será una puntualidad británica, en la final será la una, sí o sí, ¿no? Sí, sí. Bueno, ¿y al final no hay partido de exhibición? No hay, porque ninguno de los dos componentes, tanto las mujeres como los veteranos, se han puesto en contacto conmigo y entonces pues no hay partido de exhibición. ¿Si te parece hacer aquí un llamamiento a la afición, al comportamiento físico de la afición y a los jugadores también, ¿no? Tanto... Nada, que esto es una fiesta y esto es lo que tiene que ser, ¿no? Y desde hoy a las 8 hasta el domingo que termine, pues que haya un ambiente muy cordial y que disfrutemos todos de las 41 horas que vamos a disfrutar de deporte. Por último, antes ya para despedirnos, la semana que viene, cambiando de tema, tenéis ya una nueva competición que arranca y que organiza el Comité de Semanatón Provincial. ¿Cómo van las cosas en el aperto organizativo? Porque creo que el 1 de julio acababa la sí, periodo de inscripción. Sí, pero hemos tenido que ampliarlo y todavía estamos buscando equipos, faltan 3 equipos. ¿Serán 16? 16, es lo que queremos contar, con 16 equipos. Y nada, pues ya empezaremos a actuar a partir del lunes ya, porque ahora mismo ya no damos para más, vamos. Y íbamos muy bien y ahora ha pasado otro incidente y no te dejan estar tranquilo, vamos. Se vaya a centrar, por lo tanto, en esa competición local, 13 equipos, ¿de dónde son? Hay equipos del Puerto, de Santa María, de Cádiz, de Morón, de Benalmádena, hay dos equipos de fuera de Cádiz, y ya después están, por ejemplo, hay 3 o 4 equipos de Ubrique, hay otro equipo de Villamartín, hay otro equipo de Prado de Rey, otro equipo de Arco. Y claro, en verdad es que la última maratón, el año que viene, lo que sí vamos a intentar es hacerla antes para que no haya ese problema. ¿Varios equipos de Ubrique? Sí, iba a haber uno, pero con la necesidad de equipos de Ubrique hemos tenido que meter equipos de Ubrique, porque si no, no hacemos los 16. Pues nada, Daniel, ya estaremos hablando de esta maratón. Ya el lunes, si te parece, también nos centraremos en ese aspecto. Nada, desearte mucha suerte y que sea lo más fácil posible el llevar a cabo organizativamente este evento y que no haya muchas complicaciones. Vale, vale. Muchas gracias. Gracias a ti, Jesús. Pues ahí estaban las palabras del presidente del Comité Local de Fútbol Sala de Ubrique de cara a lo que va a ser esta 30ª edición del Maratón de Fútbol Sala de Ubrique. Podríamos decir prácticamente que es de los únicos protagonistas que ahora mismo están haciendo actos de presencia aquí en la zona del pabellón polideportivo municipal en lo que a lo deportivo se refiere, porque, insistimos, la cosa está muy tranquila y suponemos que a partir de las 7 de la tarde, 7 y cuarto más o menos, que será el horario en el que ya empiecen a aparecer por aquí los protagonistas, los componentes de los distintos equipos que van a participar. Volvemos a recordar que será a las 8 de la tarde cuando arranque todo esto. Todavía, bueno, ahora hay un sol de justicia sobre la cancha, de aquí a las 8 pues esperemos que ya haya desaparecido, pues más que nada por el bien de los jugadores, que no tengan que hacer un derroche de fuerza bastante, bastante amplio. Decimos 8 de la tarde en el pabellón, volvemos a recordar, Club Deportivo Celta, La Lupe, que va a la misma hora, pero en la cancha exterior, se van a ver las caras Pan Metropol, los jugadores de Pan Metropol y de Racing Pantera, y también a las 8, pero en el Colegio Reina Sofía estarán, o se enfrentarán los equipos de La Mandarina y Bar La Plaza, cuarto clasificado de División de Honor y un equipo que este año ha adquirido esa categoría, han conseguido ascender hasta la División de Honor gracias a la magnífica temporada que ha hecho, llevándose además el título de campeón de la primera división y sufriendo tan solo una derrota, a cargo de un equipo que va a ser, perdón, una de las incógnitas de esta 30ª edición del maratón. Hablamos de Los Montes, Un conjunto que dispone de una buena plantilla cuando están todos sus jugadores, porque muchos de ellos compiten en lo que son pruebas en las categorías provinciales de Málaga, y lógicamente durante la temporada no pueden compaginar con la liga local de nuestra localidad, con la liga local de Ubrique, y por lo tanto es ahora en los trofeos, los torneos, en la maratón, cuando sí puede disponer de estos jugadores, y puede que sea cuando los equipos, este equipo de Los Montes, ponga más resistencia y de más guerra. No obstante, también tenemos que señalar que lo que se refiere a los torneos que se han disputado previo al maratón, pues no ha podido tampoco contar con estos jugadores. Parece que el único partido en el que estuvieron algunos de ellos presentes fue precisamente el que le enfrentaba al conjunto del bar La Plaza. Volvemos a insistir en que serán 38 los equipos que participen en esta edición del maratón, divididos en 10 grupos, 8 grupos de 4 conjuntos y dos grupos de 3. Esos dos grupos de 3 son el grupo I y el grupo J. El I está formado por Don Odón, el equipo más laureado de este maratón de fútbol sala, Mabel Dream y Brillo Sur, mientras que el grupo J tiene Autoescuela de la Sierra Guas, Transporte Miguelete y el Club Deportivo Helio. Principio, a priori, se podía pensar que los equipos que logren pasar de este grupo, pues bueno, también son, digamos, cuestiones ya del sorteo, tienen cierta ventaja. Lógicamente juegan un partido menos en esta primera fase. Además, uno de estos dos grupos va a pasar íntegramente a la siguiente fase. Recuerden que pasarán los dos mejores cuartos de los 8 grupos de 4 y un mejor tercero de este grupo 3, por lo que habrá, como hemos comentado muchas veces, se va a dar la curiosidad, digamos, la peculiaridad de que va a haber grupos que pasen enteramente a la siguiente fase. Si parece, mientras esperamos por aquí la aparición de algunos protagonistas, podemos ir recordando también la configuración de estos grupos. El grupo A, el que arranca, el que comienza, el que abre esta maratón de fútbol sala en lo que va a ser el pabellón polideportivo municipal, está compuesto por el Club Deportivo Celta, la Lupe Kebab, Leito Construcciones y Reformas y el conjunto de Los Patos. El grupo B, que abrirá el telón en la cancha exterior, formado por el PAN Metropol, Racing Panteras, Café Tertulia Sierra de Ubrique y Club Deportivo CAE. Y el grupo C, el grupo de la muerte, que lo va a hacer en la Reina Sofía, formado por Mandarina, Bar La Plaza, Revolución La Fresquita y Porte Construcciones Hermanos Viruez Oliva. Los primeros partidos se van a jugar, o que van a jugar estos equipos, van a ser entre las 8 y las 9. Hemos comentado antes los que se disputan a las 8, a las 9 lo harán Leighton, Construcciones y Reforma y Los Patos en el pabellón. En la cancha exterior, Café Tertulia Sierra de Ubrique, Club Deportivo CAI, y en la Reina Sofía, Revolución La Fresquita, Porte Construcciones, Hermanos Viruez Oliva. Es decir, que en estas dos primeras horas ya habrán disputado sus partidos los equipos de los tres primeros grupos. En cuanto al grupo D, formado por Quesos Payollo, Ciucu, Panadería San Antonio y Bril en 1969, el grupo E, Construcciones Montero, Marca 91, Autoescuela Los Remedios y Cervecería Los Morenos, y el grupo F, Estudiantes, Cercasa, Cibeles, Club Deportivo Grazalema y Oasis Longe. Estos equipos van a disputar su primer partido entre las 10 y las 11 de la noche de hoy viernes, en esta fase de grupos. En el pabellón a las 10, Quesos Payollo Circus, en la cancha exterior, Producciones Montero, Marca 91, y en la Reina Sofía Estudiantes, Cercasa Cibeles, y a las 11, en el pabellón, Panadería San Antón Benocaz, Bril 1969, en la cancha exterior, Autoescuela Los Remedios, Cervecería Los Morenos, y en la Reina Sofía, Club Deportivo Grazalema, Oasis Longe. Todavía quedarían otros 4 grupos: el grupo G, Zulema, Pintura Rafa, Aljibe y Cervecería Carlos; el grupo H, La Peña, Autoescuela Celia, Plataforma Multi Atlas y Los Montes. Estos van a jugar su partido entre las 12 y la 1, a los que habrá que añadir además el partido que se va a disputar de los otros dos grupos de 3. Recuerden, grupo I, Don Odón, Babel Dream, Brillo Sur; grupo J, Autoescuela La Sierra Guas, Transporte Miguelete, Club Deportivo Helio. Los horarios quedarán de la siguiente manera:

complejo y pabellón. Claro. Y digamos que son dos días ajetreados, pero la semana en sí también tiene... La semana se dura porque, vamos, ya tenemos muchas horas en lo harto con la cosa de pintar cancha, preparar cancha, redes, como con la cosa de que vino el viento este que vino y se llevó las torretas y eso, pues hemos tenido que bastante más carga de trabajo esta semana. Y aparte, pues claro, echamos nuestras 40 horas de la semana más la maratón, que son otras 24, vamos, la semana. Tú quizás seas el más veterano de los que este año vais a estar aquí de nuevo cubriendo la maratón, y además has tenido otro año la oportunidad incluso de compaginarlo con jugar. Sala, ¿no? Uh-huh. Este año no... No, este año no. Ya llevo un par de años que no juego, porque tampoco me apetece, la verdad. Uh-huh. Y ya con el tiempo te vas dando cuenta que antes sí lo hacías, pero ahora no. Ahora ya vas cansado y no puedes. Y cuando lo hacías, ¿cómo eras capaz de mantener tanto... digamos, tanto ajetreo, porque además tú formabas parte del estudiante en uh-huh. tus tiempos y era normal que el equipo llegara hasta las últimas, si no las finales, semifinales o cuartos de final. Uh-huh. Durmiendo poco, la verdad, pero bueno, se hacía el esfuerzo porque podías, ¿no? Tenías una edad menor y podías hacerlo, pero vamos, ya no te apetece hacerlo, vamos, no te apetece jugar. Uh-huh. Ha cambiado mucho la maratón estos últimos años, porque desde aquellas veces que finalizabas, que terminabas ya a las 9 de la noche, ahora pues al mediodía ya habéis cerrado, ¿no? Sí, hay bastante menos equipos. Yo he hecho una maratón con 64 equipos, hay 38, es casi el doble. Entonces, pues claro que se nota, sobre todo en los horarios, ¿no? Antes se cerraba a las 9, a las 10 de la noche un domingo, y ahora a las 2, a las 3 está el pabellón cerrado y la maratón acaba, ¿no? Es normal también porque antes, no sé, le dio la gente por el fútbol sala, haré más deporte y está más diversificado el deporte. La gente, el fútbol sala, antes el fútbol sala, fútbol y poco más, ahora tenemos natación, tenemos pádel, tenemos fútbol 7 y la gente se distribuye en otras cosas y hay gente que juega menos al fútbol sala. Durante este fin de semana, ¿qué es lo que más os preocupa como trabajadores del pabellón? ¿En qué aspecto tenéis que estar más pendientes? Sobre todo de la gente que llega a una hora y sobre todo pues viene ya de estar de marcha por ahí, ¿no? Y te llega aquí y que soplada, viene... Soplada, ¿no? Soplada. Se puede decir así, ¿no? Pero que sobre todo esas personas que a lo mejor no te entienden lo que es tu trabajo, ¿no? Y que tú le dices pues que no le permites unas cosas y se creen que tú es que estás ahí... digamos, dándole por saco, ¿no? Y no, es que es tu trabajo y ellos vienen como vienen, ¿no? Esa es quizás la mayor preocupación. Hombre, y que no pase nada a nadie, ¿no? Que de los que jueguen, ¿no? Que todo el mundo se vaya a su casa bien, ¿no? Otros años se han montado aquí, podríamos decir, una especie de bombines, sobre todo la noche del sábado al domingo, es la más complicada, ¿no? Uh-huh. En estos últimos años, al menos, parece ser que la cosa está mucho más tranquila en ese aspecto, ¿no? ¿No? Porque hay menos gente, viene menos gente. ¿No? Entonces, pues... parece que se forman menos, pero siempre tenemos los típicos que siempre todos los años son igual los mismos, vamos, que no es que cambian mucha, que no cambia la gente, que siempre son los mismos, pero vamos, que se va llevando y nada, y cada día con menos preocupación a la hora de decirlo, porque nosotros llamamos a la policía y ya está, nosotros no tenemos por qué pelearnos con nadie ni nada, nosotros hacemos nuestro trabajo, lo decimos, que no haces en casa, pues tomamos otras medidas más drásticas, ¿no? ¿Colaboráis o trabajáis conjuntamente con la gente o coordinados con la gente del comité? La verdad que siempre estamos pendientes, ¿no? Uno del otro, pero eso lleva, el tema lo lleva Luis y el que nos dice por aquí y por allí, y seguro que hable Dani con Luis, vamos, nosotros nos dedicamos a trabajar y ya está. José Luis, agradecerte que nos hayas atendido y recordar que son los primeros en llegar y los últimos en irse, ¿no? Gracias. En este pabellón. De nada. Venga, gracias. Pues otra manera también de vivir lo que es este maratón de fútbol sala. Y bueno, nosotros lo hemos comentado antes con el presidente del comité, haciendo ese llamamiento al civismo, tanto a aficionados como a deportistas, también que sean comprensibles que con los trabajadores del patronato que están aquí pues cumpliendo con su labor, que no es otra, sino que todo esté en perfectas condiciones para la práctica y la celebración de este evento, y que son ellos realmente los que velan por el buen funcionamiento y que no falte nada, ni aficionados, como decimos, ni a lo que son los equipos, los jugadores, los participantes en esta maratón. Bueno, siempre todos los años nos ocurre lo mismo, pero es que tenemos el horario que tenemos y no podemos hacer otra cosa, y es que ya cuando casi justo tenemos que estar ya casi despidiéndonos es cuando vemos ya aparecer a los componentes de los equipos que van a participar en este maratón. en esta edición, en esos primeros partidos, ya aparecen aquí, hombre, son casi las 7:15 de la tarde, y como decimos, aparecen algunos componentes. Por aquí, por ejemplo, estamos viendo a algunos del equipo del PAN Metropol, que como hemos comentado nosotros antes, son los que abren la competición, por ejemplo, aquí en la cancha exterior. Aquí, por ejemplo, tenemos a uno de nuestros colaboradores, que estuvo aquí echándonos un cable en el sorteo del maratón, y bueno, es también componente de un equipo que vemos que con muy mala pata se va a perder la maratón. Ahí, Román, buenas tardes, ¿qué te ha pasado? Hola, buenas tardes, que me han operado del ligamento cruzado, que lo tenía tocado, y me ha cogido en la fecha que menos quería, pero en fin. ¿Ya esperabas que te iba a tocar más o menos por esta fecha? ¿O? Yo esperaba en junio, pero me ha cogido ahora antes de la maratón, que precisamente iba a trabajar con él en alimentación y todo, y me ha cogido así. Porque tú, además de ser componente del PAN Metropol, también haces las veces de mesa, ¿no? ¿Tampoco sí vas a poder hacerlo? Tampoco puedo hacer nada porque hacer ligamento me duele mucho, arder la pierna estirada y toque tener una silla para descansarla. Por lo menos una maratón tranquilita te vas a pegar, ¿no? No te creas, porque cada vez que juegue mi equipo, aunque me duela, voy a estar ahí, apoyándolo. Lo que te iba a comentar, el PAN Metropol, que este año en el grupo B, ¿qué tal se ven las cosas? Hombre, el grupo, a priori, el grupo no es tan difícil como otro año que nos ha tocado. Esperemos pasar, esperaremos que a intentar quedar primero para coger un tercero del otro grupo, que en otro grupo están los Patos, están los Leitos. Tenemos que un tercero para intentar por lo menos llegar a octavos, si se puede hacer. A priori. A lo más posible, claro. A priori, Dani, sois el equipo que debería terminar en esa primera posición, ¿no? Porque sois el de máxima categoría, ¿no? Claro, pero nunca te puedes fiar de un Racing Pantera, de Sky, que son un chavalito, un buenecito, y de la Tertulia. No te puedes fiar que antiguamente era el que había sacado con alguno. Aparte de ti, ¿alguna baja así de consideración para maratón? Aquí se hace todo lo posible, o los jugadores. Aquí sí, supongo que dejan a otro lado otras obligaciones, ¿no?, para disponer al menos de este fin de semana, ¿no? La verdad que tenemos muchas bajas. Sí. Tenemos los dos delanteros que tenemos, a priori, están de baja, uno con el menisco, que se lesionó precisamente el último partido de Fran Espó. El otro, José Gravier, que tiene el dedo gordo, morado, capaz que lo tenga partido, va a intentar probar. El Lobito José Mari también tiene el tobillo de irse grave, lleva un mes y medio sin jugar. Sí, una santa. Casi que vais a llegar con los justos, ¿no? Esperemos contar mínimo con 9 o 10 hombres, toda la maratón, que con 9 o 10 va más o menos bien. Pues nada, Dani, yo sé que aunque no vas a estar ahora mismo en la cancha, pero los nervios se te van a comer seguro, claro, viendo que no se puede hacer nada en comparado con ediciones anteriores. Tan solo pues que te relajes, que lo vivas con tranquilidad, que lo primero es la rodilla. Y nada, que tengáis mucha suerte, ¿eh? Venga, muchas gracias. Tú. Pues otra forma de ver la maratón, y en especial, y valga la redundancia, con esa mala pata, el jugador que ha estado durante todo el año compitiendo y que ahora se encuentra con que en el momento clave de la temporada pues no puede disputar por una lesión deportiva. Precisamente a este respecto, la maratón es muy dada también a que haya lesiones musculares o algunas torceduras, sobre todo por más que nada por el peso la carga de partidos, ¿no? Uno tras otro, poco descanso, aparecen las lesiones antiguas, quizás las lesiones crónicas, que no suelen aparecer durante el año, porque se juega un partido, se descansa, aquí pues suelen aparecer las molestias, y bueno, siguen llegando personajes del Comité Local de Fútbol Sala. Fran Pan, buenas tardes. Buenas tardes. De nuevo aquí, otro año más, ¿no?, en tareas organizativas de esta 30ª maratón. ¿Cómo se presenta para ti? Pues la verdad que bien, esperando que todo está listo, que todo salga bien y que haya una gran final y un campeonato atractivo para la gente. Tú laboralmente, digamos que eres un ave nocturna, y no sé si en lo que es esta competición tendrás tiempo para descansar o adecuarte a ese horario que mantienes, ¿no? La verdad es que este año he tenido suerte y mañana, por ejemplo, mi jefe me ha dado el día libre. Ajá. Entonces creo que entre todos podremos descansar un poco, porque este año tenemos 5 y tendremos tiempo para descansar y demás. Fran, ¿Equipo favorito para ti en esta maratón? Yo creo que el equipo favorito para mí en esta maratón ha sido, junto con el estudiante, el Revolución La Fresquita. Van a ser, ¿no? Sí. Uh-huh. Siempre habrá una sorpresa, que se cuele por ahí. El Porto también está muy fuerte. Un equipo, los equipos que vienen de abajo, como el Yazalema, el Guap, pues, hacen una buena maratón. Incluso el Helio. Varios equipos. Pues Fran, aunque te sea leve este fin de semana, ¿eh? Muchas gracias. Pues Fran Pan, que es componente del comité, que, bueno, está harto de ver el partido durante toda la semana y, bueno, como decimos, lo que hemos comentado antes, justo ya cuando tenemos que ir despidiéndonos es cuando ya van apareciendo gente tanto relacionada con los equipos como con la organización o el comité local de fútbol sala. Pues nosotros nos vamos a despedir, son ya las 7:16 de la tarde. No tenemos nada más que añadir, sino que a todos los aficionados al fútbol sala que ya se pueden ir acercando a esta zona del pabellón polideportivo municipal. También avisamos que ya el tráfico por esta zona está cortado, es decir, está vallado, los vehículos ya no pueden circular por lo que es la calle que enlaza lo que es la calle Fernando Gavilán con la barriada del Sol. Ese puente, esa carretera va a estar cortada durante todo el fin de semana, por lo tanto desde aquí ya pedimos que se abstengan los vehículos de circular por esta zona porque digamos que va a convertirse en zona peatonal, tan solo están a la espera de que varios vehículos que están en un en lugar que no deberían de estar vayan abandonando esta zona para pues la ubicación de la infraestructura que rodea todo este pabellón polideportivo municipal. Fran, ya sin nada más que añadir y tan solo darte las gracias por estar ahí a los mandos técnicos. Y nosotros que comentar que el lunes volveremos resumiendo todo lo que decía este fin de semana y a todos los aficionados al fútbol sala que acudan, da igual el horario que sea porque van a haber partido casi a todas horas hasta la 1:00 p.m. del domingo. Sin nada más que añadir, muchas gracias por su atención y hasta el próximo lunes.